odio las despedidas, me calmo las heridas. Son vidas cruzadas, son manzanas podridas, un corazón suicida, un lápiz y un folio. Calles, avenidas, Jesucristo y el demonio, son líneas torcidas, es mi testimonio. Es lo más profundo, es mi polla y es tu coño. Es hacer lo prohibido, es joder tu oído, es estar jodido por haberte conocido. Es rayar un vidrio, es rayar un plástico, es rayar mi mente para así no ser tan drástico. Es mandar al carajo, es estar en el ajo, es buscar el tajo y encontrar el fajo. Pulsar el botón rojo cuando estás flojo, superar lo visto es este brillo de mis ojos. Es perder el norte, es hacerte fuerte, es la vida y es la muerte. Roces y cortes, es cuestión de suerte, navegar a la deriva, no saber lo que te espera, boca abajo, boca arriba. Es la policía, es la calle, es el delito, es dar y recibir, es dormir en Leganitos. Yo, hay que tomar decisiones duras a veces, superar los roces, mirar a ver si creces. La vida te da coces, te van a hacer la trece. A veces oigo voces y me avisan que se cuece. Esta mierda crece, pacífico a trece. Si no valoras esto es que tampoco lo mereces. Tiro de la cuerda, pero algo se retuerce. El milagro de los panes y los peces, ¿te acuerdas? Mi rap se reproduce, semáforos, luces. Mira los dos lados cuando cruces. Nos vemos en el cruce, solo sobrevivo. Todo lo que escribo en un aliento se reduce. Por no darte de bruces, tomas precauciones. A veces te las das porque no quedan más cojones. Todo es relativo, hay tantas opciones. Solo sobrevivo entre párrafos y canciones. A veces siento frío, saltar al vacío. De todos estos líos son de los que has aprendido. Nociones, visiones, estamos en la calle desde críos. A veces son pares, a veces son nones perdidos. Y si le pido a Dios, si está por ahí metido. Y nunca me responde, pero... confío, nieto 2005, no todo está perdido. No sé dónde has estado, pero el pescado no se ha vendido. Con mis líos y mis dudas me haré un vestido. Arderé con gasolina y seguiré en mi sitio. Todo es así, tío, el mundo sigue y tú sigues. Y te persiguen tus juicios, nieto, Darmo, solo, grandes. Échate a un lado, esta mierda se expande. Nieto, Darmo, solo, grandes. Échate a un lado, esta mierda se expande.